contigo a mi lado y aquel otoño por esa calle de Palermo, ese café que empezó este cuento en mí, no que lo terminó. Ahora, después de que pasen estas horas, paciencia que el tiempo lo acomoda, aunque ya no estemos, no estás sola. Mi amorcito, vuela, la, la, que todo lo bueno te espera. Ser feliz en otra novela, la, la, aunque por dentro duela. Y mi amorcito, vuela, la, la, que todo lo bueno te espera. Ser feliz en otra novela, la, la, aunque por dentro duela. Vos no sos mi ex, vos sos mi futura amiga. Aunque no hay más sex, la conexión sigue viva. Van pasando los días, busco mil alternativas para no pensarte y no llamarte como hacía cuando estaba triste, cuando estaba solo. Solo me sacas ese pozo, ese tono. Me hacías unos mates y me hacías el amor. Eso es increíble como novia la mejor. Qué suerte el que te encuentre. Siempre será la piba de mis sueños. Aunque no te mames, te seguiré queriendo. Iría pa' donde sea si me dices que estás triste. Te sacaré una sonrisa con uno de mis mi malos chistes. Mi amorcito, la, la, que todo lo bueno te espera. Sé feliz en otra novela, la, la, aunque por dentro duela. Mi amorcito, mi amiga Jazz.